que los den y luego los quiten. No nos gusta que nos sonrían y a las espaldas nos manipulen. La libertad de conciencia pulsa, pulsa y se rota la derrota. Y a través de la autogestión es posible construir un mundo nuevo. Sin más, sin menos, sino con iguales. Vía el punk, vía la anarquía, vía la lucha revolucionaria.